La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. En este recorrido que hacemos todas las semanas para ver qué está pasando en nuestro país en relación a los juicios que se están llevando adelante por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura e incluso antes de la dictadura, antes de que se inicie la dictadura cívico-militar, vamos a detenernos hoy en San Juan. Este segundo juicio empezó hace casi un año, el 7 de noviembre del año pasado, y las audiencias se desarrollan algunas en la sede del Tribunal Oral Federal de San Juan, ubicado en Mitre, Rioja, en el primer piso, y otras audiencias en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. En este juicio se viene considerando lo sufrido por 60 víctimas, algunas de las cuales están desaparecidas y otras sobrevivieron. Un dato para anotar en relación a la población victimizada durante la dictadura en la provincia de San Juan es que de este juicio surge que se estima que los sanjuaninos desaparecidos son por lo menos 70, de los cuales 58 tenían entre 19 y 34 años. Y también se denunció que hubo 40 muertos en la provincia. Seguramente cuando la investigación avance se va a ver que fueron muchos más. El Noticiero de los Juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org. ¿Dónde se cometieron estos crímenes? ¿Dónde fueron llevadas las víctimas de estos crímenes? Bueno, en San Juan se ha relevado que por lo menos funcionaron como centros clandestinos de detención y desaparición el penal de Chimbas, el comando radioeléctrico, la central de policía, la delegación de la Policía Federal, la legislatura provincial, la alcaldía de mujeres, las comisarías 4 y 13, el polígono de tiro del ejército y el camping La Marquesita. El camping La Marquesita era el lugar más temido. Las víctimas que sobrevivieron y que declararon en este juicio transmitieron que se decía que el que caía en La Marquesita no salía vivo. Algunos salieron vivos, pero la mayoría están desaparecidos. Otro lugar que funcionó como centro clandestino de detención y de tortura es el Regimiento de Infantería de Montaña número 22, que ya había empezado a funcionar como centro de detención ilegal antes del golpe del 24 de marzo, y el Regimiento de Infantería de Montaña número 22 es precisamente, digamos, la sede del comando de la represión en la provincia de San Juan, que además de la participación activa y la conducción del ejército, contó con la participación de la Policía Federal y de la Policía de la provincia. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. ¿Quiénes son los que están hoy en el banquillo de los acusados en el juicio que se está desarrollando en la ciudad de San Juan? Todos son militares que formaban parte precisamente del Regimiento de Infantería de Montaña 22. Los nombres: Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Daniel Gómez, Alejandro Lazo, Horacio Nieto, que era militar pero era el jefe de la Policía Federal en San Juan, Gustavo De Marchi, Del Torcho y, bueno, Luciano Benjamín Menéndez, digamos, que era el jefe del tercer cuerpo de ejército, que ha sido apartado del juicio por razones de salud. Ahora, como hacemos en cada uno de estos encuentros semanales para ver qué está pasando en nuestro país en relación a los juicios por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo durante la dictadura cívico-militar, vale la pena que nos detengamos en una particularidad que se hace muy visible en este juicio que se está desarrollando en San Juan, que es la cantidad de acusados que están prófugos. Claro, uno podría decir que prófugos hay en todo el país, digamos, y eso se detecta en todos los juicios. Pero acá lo que nos interesa resaltar es qué pasó desde que a mediados de la década pasada se retomó la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Juan y cuando varios represores fueron procesados y encarcelados. Decimos que varios represores fueron procesados y encarcelados. Entonces, ¿por qué hay tantas sillas vacías en este juicio oral? Vale la pena que hagamos este subrayado importante. Hay tantas sillas vacías en este juicio oral porque en octubre del 2010 la Cámara de Apelaciones de Mendoza les concedió la excarcelación a muchos de los detenidos con el único requisito de que prometieran que cuando los citaran ellos iban a comparecer ante la justicia. Claro, cuando llegó el momento de rendir cuentas, ya la mayoría de ellos se habían esfumado. Y bueno, uno podría señalar que es casi como curiosa la generosidad de los camaristas mendocinos, ¿no? Sobre todo si se tiene en cuenta que varios de los excarcelados habían estado antes prófugos. Pero bueno, no es tan curiosa esta conducta de la Cámara Mendocina si nos acordamos que en la Cámara Mendocina estaban los magistrados Romano y Miret, que fueron destituidos como jueces e incluso imputados no solo por mal desempeño de sus funciones, sino por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Romano, copiando a los acusados, se escapó cuando se vio venir la detención y la destitución, y ahora está en Chile esperando que se resuelva el juicio de extradición. ¿Quiénes al día de hoy siguen prófugos de la justicia y que deberían estar sentados en el Tribunal Oral Federal de San Juan en este momento? Son también integrantes del ejército: Carlos Malato, que está exiliado en Italia, Eduardo Vic, Jorge Páez, Eduardo Cardoso y Juan Carlos Coronel, que fue jefe de la policía de San Juan. Afortunadamente, digamos, en el desarrollo de estas audiencias, el fiscal le pidió al tribunal una medida casi que uno podría decir de sentido común, digamos, que le ordene al Ministerio de Defensa que a los prófugos no se les siga pagando la pensión militar, porque si no resulta que el mismo Estado que los persigue judicialmente es el que les está financiando su condición de prófugos. De todos modos, anotemos que durante el desarrollo de este juicio, algunas de las sillas vacías comenzaron a estar ocupadas, porque, por ejemplo, al acusado de Marchi lo recapturaron en marzo de este año mientras paseaba por Villa Gesell, y a Juan del Torcho lo detuvieron en Buenos Aires el pasado mes de junio también de este año. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Ahora quisiera detenerme en comentar algunas de las particularidades de uno de los acusados, Jorge Olivera, quien ni siquiera la benevolente Cámara de Mendoza se atrevió a darle la excarcelación cuando sí excarceló a tantos en diciembre de 2010. Es que claro, Olivera, cuando llega a juicio, tenía ya su historia, y vale la pena que la repasemos. En agosto del año 2000, mientras Olivera paseaba por Italia, fue detenido a pedido del juez francés Leloir por el secuestro y desaparición de la joven francesa Marianne Erice. Olivera no eligió cualquier abogado para que lo defendiera, eligió Augusto Sinagra, que es abogado de la logia Propaganda 2. Sinagra, junto con los socios de Olivera, Olivera además es abogado, tenía un estudio acá en la capital federal, junto con los socios de Olivera de acá de Argentina, fraguaron una partida de defunción de Marianne Erice y la mandaron por fax a la cárcel italiana. Cuando el tribunal italiano tuvo en sus manos ese fax, lo dejó en libertad. Sentenció que el delito estaba prescripto. Olivera entonces, ya puesto en libertad, año 2000 estamos hablando, volvió a Argentina, el lugar donde estaba más seguro porque acá reinaba la impunidad. Acá en Argentina siguió ejerciendo la abogacía con su socio, Jorge Appiani, que tal para cual ahora está siendo juzgado en Paraná por crímenes cometidos en esa provincia. Y aunque después se demostró que el fax que le valió la libertad a Olivera estaba fraguado, la justicia italiana no volvió sobre sus pasos y Olivera siguió estando en libertad hasta que en el año 2007, ya reabiertas las causas, un juez sanjuanino ordenó su detención. Pero Olivera estuvo prófugo hasta el año 2008, en que fue detenido en Vicente López por la policía y le encontraron varios juegos de documentos falsos. Aún con estos antecedentes, decíamos, la Cámara de Mendoza no se había atrevido a darle la excarcelación, pero de todos modos el Tribunal Oral de San Juan, a fines del año pasado, sí le permitió que fuera trasladado a la capital federal para que pasara las fiestas con su familia. Entre todos construimos condena social. El noticiero de los juicios. Preguntémonos ahora, ¿qué hacía Olivera en San Juan en los años 70? Bueno, esto surge de la documentación acumulada a lo largo de años y también de lo que fueron agregando numerosos testigos que declararon ya en este juicio que se inició en noviembre del año pasado. Los testigos lo denuncian como coordinador y activo participante en los operativos de secuestro y en las torturas, y dicen que formaba un dúo muy eficaz con el prófugo Malato. El sobreviviente José Casas testimonió también que se hacía pasar como estudiante de la Universidad de San Juan para espiar a sus compañeros, tarea en la que también participaba su esposa, que trabajaba en el gabinete psicológico de la universidad. Y lo que queríamos compartir ahora era alguna de las cosas que ha dicho Olivera a lo largo de las audiencias. No, por supuesto, no ha dado absolutamente ninguna información, no ha reconocido ninguno de sus crímenes, no ha dicho qué hicieron él y sus compañeros de crímenes con los compañeros detenidos desaparecidos, sino que simplemente se limita a tratar de justificarse o ponerse en el lugar de la víctima. Por ejemplo, dijo: es fácil imputar delitos y llamar cobardes a los que están tras las rejas. Es como tirar piedritas a los leones que están tras las rejas. Y del juicio dijo que es un tremendo desvarío producto de una decisión política en base a una marcada ideologización del gobierno que emplea al Poder Judicial para darle visos de legalidad a la injusticia de juzgar a quienes no tenían poder de decisión porque eran jóvenes oficiales. Como tantas veces, esta situación de la supuesta juventud e irresponsabilidad es alegada también en estos casos, y también la supuesta obediencia de vida, ¿no? Y Olivera, para que no olvidemos que los militares durante décadas se consideraron una casta especial, también citó a Carlos Pellegrini, que decía que los militares tienen otros deberes, otros derechos, otros jueces, visten uniforme, hablan y caminan de otra forma. No es Olivera el único represor que dijo algunas cosas para defenderse y atacar también a lo largo del juicio en San Juan. Gustavo De Marchi, enojado porque algunos testigos lo caracterizaron como un loco nacionalista que odia a los judíos y que estaqueaba soldados para castigarlos, alegó que él era argentinista y gritón, porque rescató valores patrios, los resaltaba y los gritaba. Y aunque ustedes no lo crean, para refutar eso de que odiaba a los judíos, ¿a qué argumento recurrió? Aclaró que él trabajaba con abogados, médicos, terapistas y contadores de apellido judío. Por lo tanto, no se puede decir que odiara a los judíos. El noticiero de los juicios en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Veamos ahora qué se va delineando a lo largo de este juicio a partir de las declaraciones de los testigos, de los sobrevivientes, de los familiares de los desaparecidos, para entender un poco también otras particularidades que tuvo la represión en San Juan. José Casas, que era militante del Partido Comunista y que estuvo secuestrado durante la dictadura, señaló que pueden caracterizarse o identificarse tres etapas represivas en la provincia de San Juan. La primera, al inicio del golpe, que fueron detenciones masivas de políticos y de militantes muy conocidos públicamente, a los que circularon por la legislatura, por el Regimiento de Infantería de Montaña 22 y el penal de Chimbas. Estas víctimas fueron torturadas y varios de ellos están desaparecidos. Después de estos primeros días vino una segunda etapa, donde avanzaron sobre otros sectores y hubo detenciones que podrían caracterizarse con mucha generosidad, digamos, como detenciones legales. Los detenidos eran llevados a las comisarías y luego al penal. Esta segunda etapa habría durado hasta el 15 de agosto del 76, en que, según recordó Casas, que aparecieron dos cuerpos de militantes, se supone que eran militantes de otra provincia, que no fueron reconocidos. Y a partir de esa fecha, dice Casas, se desata la tercera etapa, la peor parte de secuestros y asesinatos, caracterizó, que dijo que esta tercera etapa tuvo un pico fatídico en octubre del 76, donde hubo gran cantidad de desapariciones y asesinatos. También nos interesa subrayar en este encuentro semanal que tenemos con los juicios que se están desarrollando en nuestro país, qué repercusiones tiene el juicio que se está desarrollando en San Juan, qué repercusiones tiene en la sociedad sanjuanina. Y para poder pensar un poco esto, vamos a apelar a las palabras de Margarita Camus, jueza que actúa como creyente en este juicio y que fue víctima también del accionar represivo. Ella señaló: en San Juan siempre se silenció lo ocurrido durante la dictadura y cuesta que la sociedad participe. Aunque la presencia de la juventud durante la primera audiencia del juicio fue esperanzadora, las jornadas son públicas, pero casi toda la gente que participa tiene alguna implicancia. No hay público. El mensaje que se ofrece desde los medios masivos no ayuda. En realidad, estos encuentros semanales tienen como objetivo dar respuesta a esta apelación de Margarita Camus, estar presentes en las audiencias. Venía a los juicios. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. Venía a los juicios. Convertite en protagonista de la historia. Podemos, después de este recorrido que hicimos por el juicio que se viene desarrollando en San Juan, preguntarnos si este es un punto de llegada, si cuando se dicte sentencia ya no habrás más nada que investigar y que juzgar en San Juan. No, no es así. Como hemos dicho en otras oportunidades, continuará. Continuará porque ya para el año que viene la Fiscalía Federal está preparando un nuevo debate en el que se va a considerar lo sufrido por aproximadamente 100 víctimas, de las cuales 22 están desaparecidas. Ya desde diciembre del año pasado está engrosándose la lista de detenidos que van a ser juzgados en este futuro juicio. Varios de ellos son militares, militares retirados: Juan Alanís, Rubén Ortega, Juan Méndez Casariego, Elías Arancio y también miembros de la policía de la provincia. Varios de los miembros de la policía de la provincia que fueron detenidos están acusados por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 24 de marzo, entre el 73 y el 76, cuando gobernaba la provincia Eloy Camus. ¿Quiénes son ellos? Enrique Graci Susini, que era jefe de la policía, digamos, un viejo militante de la ultraderecha argentina, muy conocido por eso. Cruz Olmo, Darwin Llanor Mejías, Oscar Amidei, Nicolás Manrique. De Nicolás Manrique acotemos que fue jefe del penal durante la dictadura, pero volvió a ser convocado ya en la etapa de gobiernos constitucionales. Estuvo al mando del Servicio Penitenciario Provincial en el 93, cuando gobernaba el PJ en la provincia, y en el 99, cuando gobernaba la Alianza. Y también, en estos futuros juicios, va a haber que avanzar en una línea que planteó José Casas y que está siendo común a distintos juicios en todo el país. Casas dijo: en San Juan lo de dictadura cívico-militar tiene sentido, porque muchos dirigentes del partido bloquista ejercieron el gobierno militar y dictador en la provincia. Para terminar este encuentro semanal, queríamos cerrar con unas palabras que aparece en uno de los poemas que escribió la joven militante María Nerice, secuestrada y desaparecida en octubre del 76 junto con otros compañeros. En este poema ella anunció, sin saberlo, que esta marcha por la justicia siempre continuará. Ella dijo: quiero esto, quiero mucho más, quiero hijos con temple, llenos de coraje, para romper los vestigios de un mundo mediocre que sus padres no terminaron de cambiar. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. En todo el país seguimos juzgando a los genocidas de la dictadura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el partido de San Martín. La Plata. Mar del Plata. San Juan. Paraná Entre Ríos. Neuquén. Santiago del Estero. Salta. Rosario Santa Fe. San Salvador de Jujuy. Mendoza. La Rioja. Y Corrientes. En Neuquén, por la causa llamada Escuelita 2, comenzó en marzo de 2012 el segundo tramo del juicio que trata los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, La Escuelita, que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 del ejército de esa ciudad. Los acusados son 22 genocidas del ejército, gendarmería, policía federal, policías de Río Negro y Neuquén y de servicios de inteligencia. También están procesados los 8 exmilitares condenados en el primer tramo del juicio que tuvo lugar en el año 2008. Si bien las víctimas del terrorismo de Estado en Neuquén fueron muchas más, en este juicio se considera lo sufrido por 39 víctimas, de las cuales 6 se encuentran desaparecidas. El juicio se encuentra en su etapa final, tras los alegatos de los defensores de los acusados, y en breve se dictará sentencia. Podés acercarte al Salón Verde de la Mutual AMUC en Avenida Argentina al 1500 y presenciar la sentencia llevando solo tu DNI. Buenas noticias. En mayo de este año comenzó otro de los juicios a los genocidas de la dictadura, esta vez en la provincia de Salta. Se trata de 7 causas acumuladas por secuestros, torturas y homicidios cometidos en 1975, es decir, antes del golpe de Estado, pero también posteriores al 24 de marzo de 1976. Los imputados son 9 militares, 9 exoficiales de la Policía de Salta y uno de la Policía Federal. Si bien las víctimas del terrorismo de Estado en Salta fueron muchas más, en este juicio se considera lo sufrido por 34 víctimas. El lugar en el que se lleva a cabo el juicio es la Sala Miguel Ragone del Poder Judicial de esa ciudad. Las audiencias se realizan los lunes y martes de 9 a 19 horas. Si sos mayor de 18 años, podés acercarte a Avenida Bolivia 4671 y formar parte del juicio. Continúa el juicio y el castigo. En Rosario, el 3 de julio de 2012, comenzó el juicio por los delitos cometidos en la localidad de San Nicolás. Este proceso reúne varias causas. Una de ellas es la conocida como la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976, en la que fueron asesinados Omar Amestoy y su esposa María del Carmen Fetolini, y sus dos pequeños hijos, María Eugenia de 5 años y Fernando de 3. También en este operativo asesinaron a Ana María Granada, que logró proteger a su hijo Manuel González de 5 meses. Manuel fue apropiado y recuperó su identidad en 1995. Las otras causas se refieren al secuestro de 9 militantes montoneros desaparecidos entre abril y mayo de 1977 y también al secuestro del propietario de la casa donde vivían 2 de los 9 militantes. Podés participar del juicio acercándote al Tribunal Oral Federal número 2 en Boulevard Oroño 940. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. ¡Vení a los juicios! Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El noticiero de los juicios. Una producción de Cooperativa La Vaca con la participación especial de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidas. El noticiero de los juicios. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. El noticiero de los juicios. Descargalo en forma libre en www.lavaca.org. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Justicia. ¿A dónde vas a los iremos? Fin de la impunidad. Juicio y castigo. Juicio y castigo. Ni olvido ni perdón. Justicia. El noticiero de los juicios.